Bienvenidos una vez más a Podcastinación. Estamos acá con Charlie. Hola. Con Lucho. Buenas. Y con Leito o la rubia tarada, no sé quién prefiere ser. Por el momento, Leito. Buenos días, tardes, noches. Perfecto. Yo, antes que empezar y nada, quiero contar esto porque es importantísimo. Estaba hoy en mi casa, había acabado de llegar, estaba viendo unos mails tirados en la cama, así que suena el timbre. Salgo a la puerta, un señor y una señora de procedencia, yo los vi muy extranjeros, o sea, arriba de una bici, con sombrero tipo de Jurassic Park. Me dicen, sabemos que probablemente estés muy ocupado, pero te queremos hablar de la Biblia. Yo dije, sí, estoy muy ocupado, y después razoné, boludo, estos chabones escucharon el último episodio, me están viniendo a buscar, me están tanteando. Y no conformes con venir a apretarme a mi casa por la evolución, me dieron una revista que se llama Despertad, entre signos de admiración, que ajá, titula ¿Cómo empezó la vida en mayúsculas gigantes? Así que, chicos, ya saben, si aparezco, si me hacen la gran Nisman y aparezco con una cruz en la sien o ahogado o en hostia, no sé ni siquiera si los testigos comen hostia, sepan que fueron ellos, enojadísimos por la evolución. Está bien, lo vamos a tener en cuenta. Nada, quiero que las denuncias. Perfecto, gracias. Así no para la investigación. Claro, no creo que podamos hacer mucho al respecto igual. No, ¿cómo este audio lo registra? A lo sumo haremos un episodio con todas las teorías conspirativas a lo largo de tu muerte. Me parece muy bueno. Me parece un buen pie para hacer un episodio de teorías conspirativas. Sí, porque también bien podría ser Aquaman. Claro. O Monsantos. O los peronistas si zombies. Si aparece claro, ahogado con nuestros agua bendita, o nuestros enemigos no tienen fin. Aquaman tranquilamente. No. Estamos alargando la lista día a día. Bueno, pero yendo al tema que nos compete hoy, vamos a hablar un toque de impresoras 3D, o mejor dicho, de impresión 3D en general. Que básicamente, ¿qué es la impresión 3D? Es un sistema de fabricación por adición. O sea, hoy todo lo que se llama impresión 3D es una bolsa de gato gigante, porque hay muchos métodos, muchos materiales, y casi cualquier cosa se puede imprimir en 3D. Entonces quiero arrancar preguntándoles, esta vez sin rigor científico, si tuvieran la posibilidad de imprimir en 3D lo que quisieran, o sea, si tuvieran la impresora 3D que quisieran en su casa, ¿qué imprimirían en 3D? O sea, ¿qué pedirían por internet para que se imprima ahí al costado del escritorio? Yo ya la tengo. Pregunta difícil. Yo imprimiría en 3D un modelo a escala, o sea, lo que sería de mi altura, ponele. Sí. Y una doble hélice de ADN, porque la quise comprar toda mi vida y solamente se vende en el primer mundo. Y en el tercer mundo, como el nuestro, no se consigue. Así que con imprimirla me solucionaría el problema. Perfecto. Poco ambicioso lo tuyo, pero me gustó. Ey, pero cumpliría un deseo personal que tengo hace un montón de tiempo. Es verdad. Así claro, que eso es una ambición de otro nivel. Es una ambición personal. Yo siempre he querido probar el mito urbano de que si realmente se puede imprimir un arma con una impresora 3D y matar a alguien. Así que imprimiría el arma, la armaría y no mataría a nadie en principio, pero me gustaría ver si es posible hacer esa famosa cosa. Dicen que era funcional. Hay un episodio de Elementary, la serie que es Sherlock, es un chabón, ya la mencionamos, y Watson es Lucy Liu, que el asesino usa un arma de plástico impresa con una impresora 3D personal. Ya está, o sea, es re posible, porque lo dice Elementary. Yo creo que buscaría cosas ferreteriles, tipo el cosito del coso que necesito para arreglar esto. Es genial, no tenés que ir a ningún lado. Bro, después decís que la mía tiene poca ambición. Escuchame, no, en serio. Yo cuando tuve que arreglar las ropas, me tuve que recorrer toda Avellaneda para encontrar un repuesto, ¿entendés? Sí, boludo. Y además. Y lo podría haber impreso. Claro, podría ser impreso de tu propio lavarropas, pero ya sería demasiado. Es mucho más barato imprimir el cosito. Imprimir el cosito y ya está. Y, sí, y no tengo encima que ir a la ferretería a pasar vergüenza y llamarle cositos a algo que tiene un nombre real. Tal cual son, pero ni ellos. El chirimbolo que va entre la cosa y es la otra cosa que gira. Claro. Sí, boludo. Somos visionarios. Hay que avisarla, hay que a un ferretero tenemos que enganchar con esto. Sí. Para mí nos llenamos de. Chabón, y las llaves de plástico con impresoras 3D sería mucho más fachero, mucho más copado todo. Claro, te la customizas tipo el mango que quieras vos. Claro. Bueno, eso es muy clonable y acá vamos a estar alertando a todos los ladrones que nos escuchen, que no deben ser muchos. Pero hola. Actualmente hay escáneres que te escanean la pieza tridimensional que vos tenés, te la digitalizan y eso te permite imprimirla, o sea, clonarla. Sí. Sí, con una llave es O sea, una que pelotudez. podrían hacer eso con una llave tranquilamente. A ver, igualmente, si conseguiste la llave, vas a entrar directamente con esa llave a la casa y sos un ladrón. No creo que te Tenés un muy tomes. buen punto. No, pero, por ejemplo, si logramos avanzar un poco más en ese mismo de tecnología, vos sacás una foto de la llave, la foto te sacás con tu celular, con lo que puta sea, después haces un diseño tridimensional, la imprimís y listo. Sacando una foto de una llave o teniendo la foto de cualquier llave, ya tendrías una copia de la llave que tenés que robar. Y eso volvería mucho más peligroso todo tipo de fotos en redes sociales y cosas así. Una foto de tu llave, estás dándole la entrada hasta tu casa a cualquiera. Claro, hoy en Instagram subí mi llave. Igual Esa. yo creo que por mucho tiempo los ladrones no van a recurrir a tanto recurso La directamente. canción que dice vas a entrar sin pedirme la llave va a tener mucho más sentido. Claro, mucho más sentido. Te encañonan en la calle y te sacan lo que sea. No hace falta que te impriman 3D la llave. Pero yendo a cosas que existen de verdad o que sí se pueden imprimir hoy en día, estuve leyendo de una compañía china que se llama Winsun, que hace un par de años prometió hacer 10 casas casi enteramente impresas en 3D y usando una cosa que se llama concreto reciclado. Es una tinta que básicamente usa desechos de construcción, que puede ser concreto, fibra de vidrio, arena, lo que sea, y un endurecedor especial, digamos. Y entonces esto lo usan para hacer bloques, llamémoslo, y esos bloques se hacen paredes. Resulta que esta empresa realmente hizo un edificio de 6 pisos de alto, no se conformaron con la casita chiquita. Y hizo una casita con una impresora que es gigante. Es una máquina que mide 10 metros de ancho, 40 metros de largo y 6 de alto. Y básicamente le meten un dibujo a AutoCAD, va a un CAD, y programan a la máquina para que imprima eso. Entonces hacen toda la estructura de afuera y después las paredes las imprimen aparte también en 3D, se las meten adentro, dejan espacio para aislantes, dejan espacio para caños y básicamente tenés una casa impresa en 3D y un edificio impreso en 3D. Es genial. La misma técnica del chabón este que se imprimió un castillo en el jardín de la casa, con Sí, concreto. es algo parecido, sí. O sea, básicamente lo que tiene de mejor que construirlo es mucho menos tiempo y además usás mucho menos material porque usás material de desecho de otras construcciones. O sea, ahorrás como el 60% de los materiales, según ellos. Claro, este era a base de hormigón, el castillo este, ¿qué te digo Claro. yo? El Y tal creo que Andriy Rudenko. si te pones a pensar, una de las ventajas justamente de las impresoras 3D en este tipo de cosas es que desperdicia mucho menos material. Pones solamente el material que necesitas, no Tal pones cual. material de más. Capaz Tal en la cual. casa no se note tanto, pero en otras cosas es más notorio. Sí, en cosas más chiquitas, con más detalles, se nota mucho más seguro. Y además dicen que puede servir a futuro como tecnología para dar casas a la gente con menos recursos, digamos, porque se puede usar cualquier cosa, se puede usar barro si querés, y es más barato y más rápido hacerlo con impresora 3D que con mano de obra, una casa de barro, llamémoslo. Con lo cual, si alguien lo usara para el bien, digamos, es un buen recurso. Boring. Después, Aburrido, aburrido. hay una empresa que salió de un grupo de Harvard que se llama Voxel Eights, que hizo una impresora 3D que básicamente ellos dicen puede hacer dispositivos electrónicos. A ver, todavía no los hace al 100%, lo que hace es ir poniendo capas de plástico y hace lo que llamamos circuitos, digamos, con material superconductor, claro. Y el usuario, a medida que va imprimiendo, le va poniendo lo que necesite, una batería, lo que sea. Claro. Pero, digamos, no hace Pero falta. la batería se la pones vos. Claro, ellos a futuro prometen que va a ser toda la máquina, que va a tener los Sí. componentes y te va a poner. Imprime plaquetas, básicamente. No imprime la estructura, o sea, vos te imprime una capa, ponle, vos pones la pantalla, te imprime una capa que queda adherida. Estoy pensando en un celular, ponle, ¿no? Una capa que te quedaría en la pantalla, te hace los circuitos y vos le vas poniendo. O sea, la máquina para y vos tenés que poner lo que necesitas ahí. Claro. O sea, Pero está necesitas un bueno, usuario. nuevamente. Vos pensás que la mayoría de las placas caseras que se hacen ahora se hacen metiendo la placa en ácido, pero es un montón de cobre. Ahí estarías aprovechando el cobre Tal nuevamente. cual. Y además ellos promocionan que tienen una tinta superconductora que es lo más. Te hace circuitos de ¡fium! Gatos. Sí. Después, ¿qué más tenemos? Unos brasileros. Esto es muy bizarro. Unos brasileros en el 2014, en la Semana de Diseño de San Pablo, mostraron un proyecto en el cual usan sensores biométricos que te censan, por ejemplo, pulso, la inflexión de la voz, la actividad cerebral. En base a esto, dicen que saben tus emociones, llamémoslo. Y entonces, la Chamo, voz la. emoción es otra cosa. Bueno, Gracias, Lucho. un parámetro biológico de la emoción, llamalo. Entonces, lo que hace es la voz, o cómo la inflexión de la voz determina la velocidad a la que salen las partículas. El pulso que tenés determina el grosor de las partículas y la actividad cerebral hace que se atraigan o repelan las partículas que van saliendo. Entonces, vos terminás teniendo un objeto moldeado por tus sentimientos, llamémoslo. Malísimo. O sea, claramente hace una. ¿Estás emocionado o va a ser una pelotudez? ¿Estás enojado o va a ser una pelotudez parecida? O sea, ¿cuánto es la variación de entre un objeto y otro? Sí, es como el anillo que cambia de color con el humor, chicos, basta. Sí, o el que compras en la costa que te cambia según el clima. Boludo, esos delfines son peligrosamente certeros. Son barómetros. No, no son barómetros. ¿Cómo explicar? Es una aleación de cobre, me parece. Son cámaras de Aquaman. Están en boludo, todas ¿cómo explicas que el puto delfín se ponga rosa y llueve? Es genial. Si queremos ir realmente a lo más bizarro, hay que ir al lugar donde lo más bizarro siempre existe, que es Japón. Claramente. Que es donde una chabona lo que hizo fue, con esta tecnología de digitalización que le habían mencionado antes, digitalizó su propia vagina, le imprimió en forma de canoa para regalársela a alguien. Cosa que me pareció muy buena. Un gran regalo. O sea, es claramente, el mejor regalo que te pueden hacer. ¿Cómo le puso de nombre a la canoa? Pussy Boat. Sí. Este aplauso es para vos, japonesa. No, pero, a ver, hay que ver igual la morfología de la concha de la mina para ver cómo era la flotabilidad de la canoa y eso. Digo, claro. Claro. ¿Qué si certeza entraba, tenía? Claro. Si no, entraban dos japoneses. El tema ahí es, lo que pasa es para que, cuántos era la canoa. Claro. El marido siempre le dijo: ¿qué concha de canoa que tenés? Claro. Y ella se lo tomó re en serio y se la imprimió. Lo más bizarro de todo esto es que la chabona la metieron presa. Fue detenida todo porque en Japón mostrar el vaginas, o sea, está muy penado por la ley, no es algo que está cualquiera pueda hacer. Muy penado, ojito. No, porque, es irónico, en Japón hay un festival en honor al pito y tienen pitos gigantes, los llevan arriba de carros, todo, pero la vagina no se puede mostrar, es una cosa así medio machista en ese sentido, sí. Pero interesante. De la cultura japonesa. Y coartan los mejores regalos de la historia, hijos de puta japoneses. Tienen lo mejor y lo peor del mundo. Bueno, ¿qué más tenemos? Una empresa de diseño británica que se llama Dovetail lanzó una impresora 3D de fruta. Es como cuando Homero visita Legoland, pero en impresión 3D. Básicamente tenés tinta de los gustos que quieras, o es tinta, llamémoslo, es una sustancia del gusto que quieras y te lo imprimís en la forma que quieras. O sea, te puedes hacer una manzana de naranja, básicamente. Ah, una pelotudez. Una pelotudez pura. Lo que siempre quise. Una forma, te puedes hacer un tomaco, poner, eso está bueno. Claro, estaba pensando en el tomaco yo, o en frutas de ese tipo. Claro, puedes llegar a pegarla con una combinación loca. Bueno, mitad manzana verde, mitad manzana roja, mitad naranja, mitad pomelo. Claro. Pero eso estás hablando de sustancias de químicos, puramente químicos. No sé bien cómo elaboran, si sacan sustractos, digamos, o alias extractos naturales, o si es una cosa de aditamento químico para el gusto. No sé bien cómo es. Creo que tener una forma polimérica para que tenga forma después, una vez impreso, ¿o no? Según lo que se ve. Pero capaz. Según lo que se ve. Son como pequeñas esferas comestibles con jugo de fruta, entonces le han dando forma con esas pelotitas a lo que vos quieras. Claro, en la caja te venden con verdadero jugo de fruta. Claro, y obviamente cómo se puede llamar. 3D no sé. Fruit Printer. La verdad, la creatividad no es... No estarían siendo muy creativos. Los departamentos de creatividad del mundo techi no están muy bien. Y después hay otra que imprime chocolate nada más, se llama Coco Jet. Boludo. Bueno, hay otra que es de azúcar y hace figuras con azúcar, con soluciones de azúcar, entonces te queda, no sé, como si hiciera una estrella de azúcar, un copo de nieve de azúcar, básicamente es usar para decoración. Bueno, está bueno, pero ¿te lo puedes comer? ¿O es decoración? Sí, es como decoraban antes las abuelas las tortas, pero en vez de hacerlo a mano lo imprimen. Claro, son esos muñequitos nefastos que le comés la cabeza y te querés morir. Claro, básicamente. Te agarra cáncer en el estómago instantáneo. Pero ahora una empresa española diseñó, o sea, están por largar la primera, de una impresora 3D que aparentemente te imprimiría comida. Y cuando hablamos de comida, hablamos de una pizza, ponele. Posta, pero, o sea, tenés que tener... Lo cual es extraño. Dicen que trabaja... Tienes infinidad de ingredientes. Claro, dicen que trabaja como si fuera con los mismos cartuchos que tenés vos en tu impresora común. Sí. Ellos como que la impresora de ellos viene con unos cartuchos así vacíos. Entonces la impresora la tenés conectada a internet, a una base de datos de ellos, y vos elegís lo que querés cocinar y te tira la receta que viene con todos los ingredientes que tenés que poner en las cápsulas. Entonces vos pones los ingredientes ahí y con los ingredientes que te dicen ellos, los pones en la impresora y la impresora te imprime la pizza. Por Ah, súper ahora te complejo. imprime la pizza cruda, digamos, ¿no? Claro. Obviamente, pero planean incorporarla como si fuera adentro de un horno, ese tipo de cosas, como para que te pueda imprimir y también cocinar. O sea, es un bot de Maru Botana, ponele. Una cosa así. Sin Básicamente, los hijos. sí. Pero te crea. Marubot Printer. Claro. Es Te la crea evolución la. de Juanita. Claro, te arrastra el Claro. quilombo de los hijos y te hace la comida. Pero te da la posibilidad de que vos comprar los ingredientes al súper y que los metas en la cosa, en el cartucho, más allá de que ellos vendan cartuchos para, no sé, fideos o cosas así, vos puedes usar los recargables que te venden ellos y recargarlo con cosas tuyas. Pero yo asumo que debe haber algún tipo de especificación, porque no debes poder meter cualquier Sí. cosa en esos cartuchos. No, Claro, no por eso te creo. digo que está conectado a Cualquier internet cosa. y. Está bien, ellos te dicen que. Claro, exacto. Y al decirte que, no sé, no le vas a poner un churrasco. Claro, entiendo, entiendo. Sí, debe Suena ser. como el cartucho de bife de chorizo. Vamos a meter el Claro. de cuadrada. Claro, debe ser medio limitada por ahora la oferta de eso. Sí, debe ser limitado, No igual, sé, para mí igual es una después tecnología vamos. que no va a No, rendir, pero no va a rendir. no va a rendir en cierto grado, pero en lo que es las cosas de fast food, ojo, te ahorras todos los No, fast food, empleados, no. te ahorras toda esa Mira. manga de giles y apretás un botón, te sale la hamburguesa, apretás otro botón, te sale las fritas y listo. Sí, pero Es yo como la ahí. cocina, es como la cocina molecular. Va a haber gente que va a pagar Claro. $1000 el plato por ir a comer una pizza hecha con impresora 3D. Claro, tal cual. Yo lo de fast food lo veo más tipo línea de empaquetamiento fordismo, que no entiendo por qué no está hecho todavía. Porque el IQ, a ver, respeto a todos los que trabajan en los locales de comida rápida, ¿no? Pero digamos, no le ponen mucho de sí para hacerlo. Y Yo no. creo que estás equivocado. Sí, Yo a creo que son ver. gente apasionada con su trabajo. Le ponen su escupitajo, si te caíste mal, todo, está bien. Pero podés poner una mano robótica ahí, que es lo mismo. Yo creo que No sé. sí. Sí, No sé. sí. No, es que no sé, qué sé yo. Es como cualquier trabajo. Si vos pensás, a ver, yo si tuviera una impresora 3D que en vez de, o sea, no una impresora, si yo tuviera un robot que pipeteara y me hiciera las PCR, ya lo tendría. Es que existe, pero es muy caro. Bueno, está bien, a eso, entonces, la realidad es que eventualmente cualquier actividad repetitiva puede reemplazarla. Sí, es verdad, tenés razón. Y otra cosa, que esto es un poco más serio, llamémoslo, una empresa muy famosa que empezó a hacer impresoras 3D en Estados Unidos, llamada MakerBot, que fue una de las pioneras, anunció este año en la CES, esta conferencia grosa de tecnología, que iba a empezar a hacer filamentos con el bioplástico que hacen ellos, que es un bioplástico derivado del maíz, más componentes de metal real, madera real y piedra. Entonces, si vos mirás las cosas que hacen con esos filamentos, parecen y tienen características de estos componentes. O sea, un objeto con un filamento hecho de metal, por ejemplo, se puede magnetizar y es más pesado que uno normal. Y hicieron, por ejemplo, un martillo. O sea, ya se va a la estratosfera. Hay cosas grosas para No hacer. entendí bien cómo funciona. Ellos normalmente tienen un filamento que está hecho de esta cosa que se llama PLA, que es un bioplástico que está derivado del maíz. Ahora a ese filamento le están agregando, no sé cómo llamarlo, ponerle micropartes de metal, de madera o de piedra. Entonces podés imprimir en metal, madera o piedra, básicamente. Bueno, eso justamente Ah, es la evolución del hecho en país. Claro. con metal, madera y todo lo demás, vos te reís. Pero lo habían planteado que justamente esa invención de las impresoras 3D con metal era muy importante para el viaje espacial, para la conquista de otros universos, planetas y lo que sea. Porque vos ponete a pensar, vos mandás una nave espacial de Universo. acá, universos. Vos querés, para mí hay muchos universos. Querés mandar una nave a X planeta, a X lugar. Y si te rompe el cosito que va entre la cosita que gira y la que no gira, y no vas a hallar un repuesto de todo lo que hay. En cambio, lo imprimís, ¡tum! Listo. Crees una Tal pinza para cual. tal cosa, boom, lo haces. Destornillador para tal cosa, boom, lo haces. Con De muy poco hecho, material podés mantener. eso no hace falta el metal. Este año, a fines de 2014, para este año, a fines del año pasado, por primera vez imprimieron en el espacio una cosa, o sea, en la Estación Internacional Espacial, La ISS. una llave que habían mandado los planos desde acá. O sea, los chabones ahorraron todo el transporte en cohete de la llave, digamos, y diseñarla allá, directamente se diseñó acá en tierra y se mandó el plano y allá lo imprimieron. Es genial. Sí, es genial. De Alfa hecho, Centauri, ahora podrías vamos. Podrías mandar un par de bots a que vayan imprimiendo cosas y se vayan armando la ciudad para cuando alguien quiera vivir a la luna, ponele. Acabas de acertar en el plan de la NASA. Claro, ese es el plan. Sí, sí. El plan es mandar bots que, con impresoras 3D que usen el polvo lunar como, nice. Como material, digamos, con un par más de cosas y vayan haciendo las bases para que cuando los astronautas lleguen ya esté todo armado en Marte, claro. Y en la luna. Lo que pasa es que con la impresora esta 3D, la de la estación espacial y las que tengan que usar en cualquier otro planeta, tienen que tener en cuenta la microgravedad, o la falta, la ausencia de gravedad, llamémoslo. Que igual en la estación espacial se solucionó. No sé cómo será una vez que pases a la luna, ponle. Habría que ver ahí. Pero por ahora están dando a pasos agigantados. Y otra cosa que... ¿Qué? Las... Mismo hay satélites y los cohetes ya también tienen partes impresas, ¿no? Sí, claro, se están haciendo cosas para satélites, o sea, pero eso se arma acá y se manda. Claro. Sí, sí, sí. Que eso está buenísimo. La idea de poder imprimir en el espacio lo que vos necesites en el momento es, eso es genial. Una de las cosas fundamentales para. Tal cual. Eso y la velocidad warp. Claro, eso es llegar a Mach 5, no, Mach 1000, no sé cuál Mach es. Warp. Sí. Sí, pero warp es un Mach algo, Mach a la N. Altísimo. No sé, habría que preguntarle a Spock. Bueno, de la próxima lo llamamos. Hola, hoy tenemos en el piso a Spock. Y le preguntamos qué velocidad es Mach. No, y otra cosa que quieren usar en el espacio es otra forma de manufactura por adición, pero no es impresión 3D, que se llama cold spray. Que básicamente es enlatar en aerosoles, metal o lo que necesites. Y eso apenas sale, solidifica. Entonces puedes hacer cosas muy rudimentarias o parchear y cosas así. Pero okay. es carísimo por ahora. Entonces quieren bajar costos antes de mandarlo más. Ahora, hay otro tipo de impresión 3D que lo que se hace es como si te dijera que tenés un recipiente lleno de talco. O sea, claramente no es un talco, es un polímero especial. Sí. Lo que hacen es con un láser polimerizar una estructura. O sea, los puntos que vos elegís, si vos tenés un eje de tres coordenadas, vos podés ir polimerizando punto por punto. Sí. La estructura que vos quieras dentro de esa de talco y después solamente, o sea, y después vos sacás el talco remanente y te queda solamente polimerizada la estructura que vos querés. Eso, claro. Sí se podría usar en el espacio. Sí, ni hablar. Si vos confinás ese talco de polímero en un espacio fijo. Claro, es como una escultura estereotáxica, llamarlo así. Claro. Ponele, claro. Y es más, sería más simple usar, si lográs polimerizar de alguna forma el polvo lunar o el polvo espacial, pasa que tenés que lograr eso. Y ahí sí, es una pelotudez. Ahí ya estás hablando de polimerizar algo que seguramente es metálico. Bueno. Más difícil. Sí, pero no sé si... A ver. Cerámico, tal vez. Sí, no sé qué hay. No sé bien qué hay. ¿Qué es el polvo lunar? ¿Qué hay? No sé. Luna hecha polvo. Luna. Es polvo de luna. Es jugo de luna, como diría nuestro amigo Cerati. Claro. ¿Qué pasa es polimerizar el jugo de luna? Para mí debe ser una pelotudez. Le echás tipo temen, algo de eso y ¡paf! Tenés jugo de luna polimerizado. No sé. Sí, ¿no? Pero pasando al plano más biológico, hay una cosa que sacó el NIH que se está preocupando ahora por impresión 3D en el mundo de la medicina y de la biología, que se llama 3D Print Exchange. Lo que ellos quieren hacer básicamente es tener modelos relacionados a la salud y a la biología libres para que vos puedas acceder. Y esta base de datos es medio rudimentaria por ahora, pero está. Entonces, básicamente lo que dicen es que tenés desde modelos de viruses a modelos del corazón humano. Y, por ejemplo, si un cirujano tiene que practicar una cirugía, agarra, se modela el corazón del propio paciente en el que tiene que practicar usando rayos, digamos, sería rayos X, un escáner 3D, tomografía, esas cosas. Entonces, modelás el corazón del paciente y podés usarlo para practicar y lo que sea. Donde sí va a tener mucha utilidad es en prótesis de hueso, que normalmente vienen de... Las vas a poder hacer del tamaño justo, con la forma justa, de los materiales exactos, para que tengan mucha más compatibilidad física, digamos, con la persona que la está usando. Ahí es posta que... Sí, de hecho, ya se está usando en eso. Ya hay para los implantes de cráneo, o sea, para las operaciones del cerebro que tienen que abrir el cráneo, ya se están usando... partes del cráneo impresas, donde antes eran chapa de titanio, hay vértebras impresas, hasta donde tengo entendido a una persona ya le imprimieron hasta el hueso mandíbula. De la mandíbula, exacto. Un cráneo también, ya, a una holandesa le reemplazaron casi todo el cráneo por una impresión 3D. Wow. Porque sí, la mina tenía una condición crónica en los huesos que lo que hacía era que se le engrosara el cráneo. Entonces había crecido, ponle, de 1,5 centímetros a 5. Entonces le hacía mucha presión y ya empezaba a tener problemas de visión, de todo. Claro, mala onda. Si le sacaron el cráneo y le pusieron otro. Claro, pero se lo reemplazaron por una impresa 3D. Fuera de joda. Yendo lo más banal, vuelta al mundo. Yendo a lo más banal de la medicina, lo que va a modificarse la cirugía estética con esto. Sí, puedes pensar, quiero tal nariz y la imprimís. Listo. Ay, no, mi cabeza es demasiado redonda. Boom. Te haces el cráneo como vos querés. Chon. Y es el principio, es el comienzo de la era cyborg. Espero que no lo usen para eso. No, pero va a reusar eso. ¿Dónde? Sí. Desgraciadamente, en casi todas las cosas donde hay plata ya se termina usando tecnología que estaría buena para otras cosas. Sí. Y en cirugía estética, ¿sabes cómo va a rendir? Ni hablar. Pero la mina va a llevar una foto de la goma que quiere y se la van a hacer exactamente como quiere y le va a quedar exactamente igual con impresión 3D. Pasa que el gran problema de la impresión 3D de células, llamémoslo, es la vascularización. Porque es muy difícil, una vez que lo imprimís todo como un objeto total, digamos, o imprimir la vasculatura o generársela después. Claro. O sea, había. Sí. Este año vino una mina al laboratorio, me acuerdo de visita, que estaba laburando en Estados Unidos, no sé bien dónde, pero la mina laburaba con tumores, que en este caso es mucho más fácil generar vascularización por todas las propiedades angiogénicas que tienen los tumores, digamos, la propiedad está de generar nuevos vasos y más vasos. Y la mina lo que hacía o lo que había empezado a hacer era, se había hecho una impresora 3D como si te dijera por $200, y sí, una cosa increíble. Y empezaba a imprimir en un azúcar especial modelos de tumores con la vascularización adentro ya, digamos, puesta. Pero era una estructura, un esqueleto del tumor hecho de este azúcar. Entonces lo que hacía era, por los tubos que vendrían a ser posteriormente las venas, hacía pasar un cultivo celular de endotelio en una dirección determinada para que se fijara en esa dirección, y una vez que tenía esa vasculatura hecha, lo sumergía en un cultivo de células tumorales. Entonces lo que lograba, básicamente, era imitar a un tumor con vasculatura y todo, para poder estudiarlo. Es genial. Claro, era una simulación mucho mejor que un cultivo celular sencillo de células tumorales. Era, digamos, tomado en cuenta la morfología, cómo estaba ubicado, todo eso. Y además lo que tenía, era lo que explicaba la chabona, que una de las complicaciones que tenía era que cuando imprimía, ponía el azúcar, para despegarlo de lo que estaba imprimiendo, cambiaba la polaridad del vidrio para que se despegara de cierta manera, para que fuera más fácil de hacer todo. Sí, era una genia. No, realmente re bien planteada la idea. Y tenías un tumor de la forma que vos querías, del tamaño que querías, que era mucho más real que una placa unicelular o algo así. Posta, era buenísimo. Igualmente, digamos, se imprimió piel, por ejemplo, en 3D, o algo similar a la piel. Se imprimieron parches cardíacos, que por ejemplo se probaron en ratas con problemas del corazón inducidos. ¿Qué más? Sí, hubo válvulas cardíacas, vejigas ya fueron impresas y fueron trasplantadas. A lo que apunta el problema principalmente es que cuanto mayor es el volumen y más grande es la distancia entre la capa de células que vos tenés en contacto con lo que sería el medio de cultivo y la capa más interna, si no formás la vasculatura no se llega a nutrir. Por eso, si vos pensás en una vejiga que es un saco, no es tan grueso como para no permitir el paso de nutrientes. O una válvula que es como un tubo. El problema es si quisieras vos, no sé, un músculo, como ahí. Un hígado. Claro. Igualmente, esto de la vejiga y de la válvula de corazón, yo lo vi, es un chavo que se llama Anthony Atala. Lo que hacen ellos es usar una especie de biofilm hecho no sé con qué polímero, y sobre eso usan células madre o células, digamos, del linaje que desean ellos, y eso como que crece sobre el film con la forma que ya no es impresión propiamente dicha de células. Ellos hacen el film moldeado y le ponen las células y eso crece. Y eso es lo que trasplantaron. Pero este mismo chabón, este Anthony Atala, que dio una charla a TED, el grupo de él diseñó una impresora que escanea una herida directamente sobre el paciente e imprime capas de células directamente, que es una impresora también, como la habíamos dicho antes, una impresora de escritorio, digamos, llamémosla modificada. Eso es genial. Y después habían empezado a imprimir estructuras de riñón con células, que obviamente no eran funcionales, pero la estructura estaba. y te imprimían en 7 horas un riñón, digamos, o el bosquejo de un riñón. Sí, pero lo que podía imprimir era la forma, no te podía Claro. imprimir los nefrones, Claro. toda la bola. Tal cual. Y esto fue la charla esta, fue en el 2011. Yo estuve buscando en qué estado estaba actualmente, a ver si habían avanzado algo. Y las noticias del grupo del chabón más reciente que encontré fueron que había implantado 4 vaginas cultivadas en el laboratorio y que logró hacer un pito de conejo funcional. O sea, se desvió un En poco del serio. riñón. Sí, un poco bastante. Bueno, Bueno. se movió hacia donde está la plata, chicos, al cambio de sexo. Pero A la kinky stuff. hay 4 mujeres que tenían problemas, malformaciones congénitas Ah. de la vagina y le puso una nueva, un rejuvenecimiento posta, de cero, cero km se las puso. Cirugía estética nuevamente. Sí, y No quiero el... decir nada, pero seguramente estuvo, ¿cómo se llama? Inspirado en la canoa de la En señora la japonesa. japonesa. Seguro, es segurísimo. Y lo del pito del conejo dicen que es un gran avance porque la gente que pierde el pene, por algún motivo u otro, tiene que ponerse prótesis desagradables. Es una cosa extrañísima, ¿no? El pito tenés que poner si se te cae el pito, básicamente. Entonces lo del conejo era prometedor porque iban a poder empezar a usarse en humanos. Entonces eso estaba buenísimo. Después, qué bueno. una cosa así de índole medicinal, llamémoslo, pero no propiamente impresión de células. Yo hace 2, 3 años me fracturé la mano y me pusieron un yeso. Y yo decía, no puedo creer que estando en el siglo XXI, que te puedes comunicar por celular con otra punta del mundo, siga habiendo yesos. ¿Qué es lo ¿Por más? qué? Claro, es lo peor que hay. Pero vino un neozelandés a salvarme la vida a mí y a todos. Y básicamente el chabón hizo un yeso impreso en 3D, que es como una malla en vez de un yeso. Entonces es más liviano, permite que haya ventilación, lo cual te permite rascarte, que no es menor. Y además lo que evita es el olor desagradable que tienen los yesos. Entonces ¿Tiene olor básicamente desagradable? me estás cagando cuando te sacan un yeso, ¿viste el olor que tiene? Ah, tener es una podrido tremenda, sí. Sí, porque no hay aireación, no hay nada, ahí debe crecer Claro. una mierda terrible. Alto bicho. Claro, entonces te escanea, o sea, te hacen un rayo X para ver qué es la fractura que tenés, te hacen un escaneo 3D del brazo, de la pierna donde te has fracturado y te hacen, digamos, te moldean el yeso impreso en 3D. Qué bien, boludo. Es el futuro, está entre nosotros. Hay que esperar que llegue hasta acá, de acá a 20 añitos lo vamos a tener. No creo que a tanto tiempo tengamos que esperar, pero. Para mí sí, ¿eh? O sea, capaz el os de 4.10, ¿cuál es? Ese capaz te lo deja hacer. Una impresión 3D por año. Claro. Pero no creo que nuestros planes becarios de obra social nos dejen eso. Y los que no tenemos beca ni hablar. Ahí tenés que mendigar por un yeso siquiera. No, olvídate. Y otra cosa que se está haciendo mucho ahora con impresión 3D es prótesis, como habíamos dicho antes. Y se está buscando cada vez más abaratar los costos. Hace poco en Washington a una chica le imprimieron un brazo prostético totalmente funcional por $200. Y dicen que una prótesis normal de brazo está cerca de 6 lucas. Wow. Y después, por Wow. ejemplo, en Sudán, una startup ahí solidario que digamos, ayudaba a víctimas de guerra y de bombas y yo qué sé, le hizo un brazo a un pibe que lo había perdido justamente con una bomba por $100. Y el caso más extremo de esto es un padre que al hijo, había encontrado unos planos. El pibe había perdido la mano. Y había encontrado unos planes libres en internet de cómo hacer una mano prostética. Y la escuela donde iba el hijo tenía una impresora 3D ahí que le sobraba. Entonces Qué loco. solo gastó materiales y le imprimió una mano prostética por $10. Y el pibito estaba recontento. Ah, es un genio. Sí, o sea, el padre se calzó la 10 y la escuela se calzó la 10 también. Otra cosa que acá nunca va a pasar. ¿Cuándo vas a ver? Tienen prótesis para perros, Sí, vi unas sin patitas. patas, sí, Que igual mucho. son medio las patas de Pistorius esas. Sí, pero bueno, O sirve. sea, no son estéticamente correctas, llamémoslo, pero sí son funcionales a full. Ni hablar. Ante que nada. Sí, y digamos, lo que busca o el futuro de esto, como ya decíamos, es buscar imprimir un órgano entero, para lo cual ya por lo menos tenemos una impresora, o existe una impresora, la primera que fue en Edimburgo, que puede imprimir con stem cells, con estas células totipotenciales. Entonces la idea es que se puede generar un tejido nuevo, o órganos en llegado al caso, o incluso imprimir dentro del cuerpo. Entonces, lo que se hace es fácil es imprimir las stem cells. Lo difícil, como siempre con investigaciones con estas células, es la diferenciación y buscar el cóctel exacto para que se diferencien a lo que nosotros queremos. Pero en principio, por ejemplo, esto se puede usar para testear drogas a gran escala. O sea, vos tenés ahí un cacho de tejido de lo que sea y podés testear drogas. Sí, está bien. El tejido, lo que sea, es complicado igual, Sí, pero pero para entiendo llegar. tu punto y sí, es muy válido. Claro, digamos, no estamos tan lejos, pero estamos con ese gran inconveniente de la vascularización para llegar a un órgano entero, llamémoslo. Que igual hay cosas que se están haciendo para eso. No sé si vos habías leído, Lucho, de una especie de material que marcaba Sí, la. es ¿Cómo como era? que hay un chabón que está imprimiendo, mejor dicho, una mina, que Sí. está imprimiendo como si fuera como si fuera una matriz de gel, Sí. que lo que hace es viste que, o sea, generalmente las impresoras 3D funcionan con calor. Sí. O sea, más allá de que tengan célula, igualmente el sistema tiene temperatura. Entonces lo que hace este sistema es imprimir tridimensionalmente los diseños de células que ellos proponen, Sí. y como no pueden dejar vacíos los canales que a los que apuntan donde se forme la vascularización, porque claramente colapsaría, ¿no? Sí. Lo que hacen es imprimirlo sobre una matriz que, cuando el total de lo que imprimen se enfría, la matriz esta se disuelve. Genial. Entonces ellos lo pueden tener, pueden hacer a temperatura que todas las células se larguen y sinteticen la matriz extracelular, se empiecen a interconectar y toda la bola. Claro. Y una vez que el cuerpo diseñado, por decirlo así, está más armado, pueden derretir, o sea, la parte esta de la matriz que ellos quieren, y dejar esos huecos como para que ahí se empiece a formar la vasculatura. O Claro, es sea, buenísimo. más o menos se apunta a eso, a la ingeniería del material, más que al tipo de impresión. O sea, es Claro. como que apuntan a poder modificar como ellos quieren la matriz sobre la cual imprimen. Claro, es Y buenísimo. también están apuntando a las biodegradables, ¿no? A que la matriz está, a medida que las células del cuerpo impreso se Se van instalan. creciendo y se van alimentando, se alimentan de la propia matriz, dejando el hueco donde después se va a formar la vasculatura. Claro. Claro, es buenísimo. O sea, Es fabuloso. obviamente para llegar a imprimir un órgano se va a necesitar un grupo súper multidisciplinario que vaya desde, no sé, o sea, física de los materiales, capos de la programación y la impresión 3D, hasta biólogos y lo que sea. Pero no Sí, es está que tan la realidad lejos. es que a esta altura cualquiera que se digne a Hacer investigar un lo que proyecto de esa sea magnitud, tenés que agarrar serio un pro. tiene que ser interdisciplinario. O sea, ya el hecho de yo soy biólogo y solamente me quedo con la biología, y yo soy físico y solamente me quedo con la física, ya muy Ya en el pasó de pasado. moda, Ya chicos. pasó, tal Sí, ya cual. está. Estaba out. No, pero lo interesante es cómo se ha ido también modificando la filosofía de la impresión 3D, no solamente un método aditivo, sino un método degradativo, como lo que se decían recién, para ir modificando a las necesidades exactas de lo que queremos hacer. Y digamos, además, plata hoy por hoy hay porque en cualquier proyecto donde pongas impresión 3D va a haber guita. Te van a subsidiar probablemente. ¿Acá Porque en el país es. se hace algo? Acá en el país ¿3D printing? sé que hubo. Hay impresoras nacionales. ¿Pero vos preguntás en general o en el No, ámbito si se hace. biológico? No, no, en general. Sí, en general, a ver, hay un par de empresas, una se llama Kikai Labs, que te Sí, vende. espera. O ¿Qué? sea, yéndonos de lo médico. Sí, yéndonos de lo médico, total, ¿eh? Son impresoras 3D básicas. Este Kikai Labs, la impresora más barata te sale casi 20 lucas. Y la más cara, 40. Y tiene un Ajá. filamento propio que te sale 450 pesos más o menos el kilo. Después hay una que se llama Trimaker, que por lo que yo entendía hacen servicios de impresión, pero no habla de precio de los servicios. Y la impresora de ellos más barata cuesta también 45 mil pesos. Y después hay una cosa que se llama 3D Lab Café, que está en Palermo. Palermo, Sí, que tiene las impresoras ahí, digamos, y no sé si las venden, pero te cobran por hora el proceso de impresión 3D. No sé cuánto cobran de nuevo. Estos chabones igual en la página, si vos te metés, tienen planos para descargar. Y, estos chabones, este año, a mitad de año más o menos, fue que acá en Argentina se le dio una prótesis impresa en 3D de un brazo a un chico. y fueron los dueños de este lugar que ayudaron, digamos. Estaba basado en un plano libre de afuera que habían encontrado y salió más o menos 2.000 pesos la prótesis esta. Comparado con lo que habíamos hablado antes de 6 lucas verdes, es un avance altísimo. Y en base a esto, los chabones empezaron una compañía propia, se llama Darwin Research. Pero si te querés ir del mainstream y querés hacer tu impresora hacker, hay un proyecto que se llama RepRap, que es una iniciativa que básicamente lo que quieren hacer es una máquina autorreplicable. O sea, que vos puedas imprimir tu propia impresora. Y es genial. Entonces, lo que... Es casi como un virus de las impresoras. No, digamos, necesito un usuario, claramente. Por ahora. Cuando por ahora. Impresora 3D más inteligencia artificial. Skynet. Las impresoras 3D se van a hacer a sí mismas. Skynet, yo estaba viendo robot. No, pero la idea, de esto, la idea de esto básicamente es que vos con la impresora, con una impresora de estas, puedas imprimir todas las partes mecánicas, llamémoslo, de otra impresora, y después le tenés que poner un controlador, no sé, un Arduino, un Raspberry Pi, algo de eso, y la haces andar. Esta es una de las la chica esta que vino a visitar el laboratorio, se ha armado en base a esta tecnología. Y claro, yo estoy buscando en el Mercado Libre y te venden los plásticos completos para hacer una RepRap, salen más o menos 400 pesos. Y después tendrás que... Los plásticos. Después tenés que comprar la parte electrónica. Y te venden una ya armada con un Arduino, por ejemplo. La más barata está a 12 lucas y la más cara a 22.000 pesos. Sí, o sea, ¿cuánto sale la parte electrónica, boludo? Me quiero armar una ahora. ¿Qué? Se mezclaron. Que si la armás vos no te debe costar 12 lucas ni en pedo. No, claro. No, ahora me quiero armar una. No sé cuánto está. Para mí no, te para costar mucho menos. Sí, probablemente. El chabón ese, o sea, claramente quiere una ganancia. Sí, pero no sé, porque es un proyecto medio de filosofía libre. No sé bien. Sí, pero el que entró ahí, armó una y te la vende hecha, quiere ganar plata. Sí, ni hablar. Vos tenés que pensar que también el precio va a ir cambiando, depende de lo que quieras poner. Porque justamente la filosofía de esto es que tenés distintos módulos y cosas que puedes ir modificando en ese sentido. Sí, son, digamos, son máquinas medio básicas igual. No sé cuán modulables son. Los filamentos de esto están cerca de 329 pesos el kilo. Y no sé cuánto usarás para hacer, no sé, un Yoda chiquito, un Darth Vader chiquito. Y no, a mí me gustaría imprimir modelos de virus. Me re divertiría tener un montón de virus en la mesa, ponerle. Es re divertido. Sí, hecho, hay muchos, en este proyecto que hablamos antes, el de NIH, hay muchos modelos ya listos para que vos, si tenés tu impresora, los mandes a imprimir. Puedes pensar, Leito, si cuando definiste tu tesis, hacías pequeños modelos del virus del dengue y se lo ibas repartiendo a tus jurados. Claro, es buenísimo, boludo. Lo que sumaba. Y este año el Ministerio, el de Ciencia y Tecnología, había sacado una convocatoria, pero era para proyectos, digamos, a gran escala, de adopción de impresión 3D. Adopción. Claro, digamos que... Sí, que la empieces a usar vos en tu fábrica. Claro, en tu escala productiva industrial, llamémoslo. Y había también proyectos chiquitos de algunas universidades que vos, digamos, presentabas un proyecto con impresión 3D y te financiaban, pero no te alcanzaba para garpar una máquina entera, creo. Tenías que armártela vos, tenías que hacer... Necesidad. Claro, tenías que hacerte una de estas rep. Claro. Pero bueno, digamos, se está empezando acá también a implementar un poco. Me agrada. ¿Qué postas? Es la potencialidad que tiene en el campo de la ingeniería, las más básicas, ya es increíble. Y encima el campo que tiene para los que tienen que usar suministros muy específicos, también es tremenda. Sí. Vos querés una cánula de cierto tamaño, querés cierta cotontera de X tamaño, de X cosa, va a venir re bien. Sí, obvio. Sí, digamos, si se puede implementar con costos más o menos baratos, es una revolución total. O sea, es con lo que hablamos al principio. Vas a estar en tu casa, necesitas una pieza de ferretería y te la imprimís, básicamente. Pero bueno, después un par de pelotudeces. Hay cosas que son, llamémosla 3D-like o 3D-símil, que hay un lápiz que se llama 3D-Doodler, que es una cosa para dibujar a mano alzada en 3D. Usa una resina y es una cosa medio grande que vos, o sea, es medio burda, pero está buenísimo porque vos, es el filamento ese de resina, se calienta y vos, digamos, dibujás en 3D. Y hay un proyecto, es raro, pero está bueno, hay un par de videos en YouTube. Y hay un proyecto de Kickstarter para hacer una lapicera más chiquita, digamos, más parecida a una lapicera, que creo que ya está financiado. Se llama Lix, la lapicera esta. Y eso sería mucho más cómodo. Para, yo qué sé, para un diseñador es buenísimo. Porque los chabones te dicen, se puede usar desde para hacer modelos chiquitos hasta, no sé, apliques para ropa, cosas así. Está bueno eso. Claro, Y después, boludo. sí, pero tú ves, pero que están, suman. Y después hay otra cosa así divertida, símil 3D. No sé si las vieron, unas esculturas flexibles Ah, que sí. son, están hechas con papel. Hay ¿En un, serio? sí, Sí. hay un japonés que las hace, que lo que hace, igual es un limado el chabón. Agarra, pega millones de capas de papel. Las pega tipo, no es origami, no sé bien cómo se llama, y después esculpe sobre eso, entonces vos tenés una cabeza y cuando la largás, tipo, se deforma toda, está bueno. Rarísimo. Es rarísimo, si bien después vamos a colgar algún video, es rarísimo, pero está muy bueno. Y ya para ir cerrando, quería hablar un poquito del futuro de la impresión 3D, o mejor dicho, la impresión 4D. ¿Qué carajo es la impresión 4D? La idea es que... Es casi tan incógnita como el 4G de Movistar este nuevo que trajeron. El 4G que nunca va a funcionar. Claro. ¿Alguien sabe si hay un costo diferencial para el 4G? ¿Te sale Seguramente. más caro? Sí, un riñón. ¿Te Así que si puedes ir imprimiéndote otro, anda imprimiéndotelo. Claro. Un Te están mucha plata en repuestito. un servicio que no va a funcionar nunca. No, pero bueno, esta es la impresión 4D. Básicamente, la idea es que los objetos, una vez impresos, a lo largo del tiempo tengan movimiento o puedan llamarlas replicarse o autoensamblarse o tomar la forma que necesiten. Hay, Comodito. como dito, hay una cosa, por ejemplo, que se Pokémon. llama Shape Memory Predijo Alloy. de la impresión 3D, ¿te das cuenta? Claro. Con Porygon en la impresión 3D, dito en la impresión 4D. Pokémon estaba mandando Porygon, me señales había de esa olvidado de época. Porygon, chabón. Era una guasca. Porygon no fue el que dio en un Que capítulo causó epilepsia, epilepsia, sí. sí, Que boludo. peleaba Pikachu contra Porygon en no sé qué cosa y fue el que cancel... nunca se pasó en un montón de países por la epilepsia. Acá nunca se pasó y había decenas de padres indignados diciendo, Pokémon le hace mal a nuestros hijos. Estoy seguro que para esa época, si hubiera tocado los testigos jugar a la puerta de casa, la revista Despertad habría dicho Pokémon igual diablo. O algo de Sí, eso. estoy seguro. Bueno, pero volviendo a Y si esto. sumamos que hablaba de evolución, Pokémon, peor todavía. Tal cual. El chiste es Lo tendríamos que fácil. haber tocado el capítulo pasado. Por Dios, es verdad, cómo nos olvidamos. Volviendo a la impresión 4D, por ejemplo, hay cosas, una cosa se llama Shape Memory Alloy, que dependiendo de la temperatura que tenga el material, cambia la forma. Y después también, obviamente, respuesta a magnetismo, al entorno químico o a la luz, harían que el material cambie la forma y se adapte al ambiente. Pero esto, digamos, no es tan utópico, tan futuro. Hay un chabón que se llama Skylar Tibbetts, que tiene un laboratorio en el MIT que se llama Self-Assembly Lab, una cosa así, que el chabón está obsesionado porque las cosas se autoensamblen, llamémoslo, con materiales totalmente inorgánicos. Entonces, por ejemplo, en varias ocasiones, en varios encuentros y esas cosas, el chabón tiene instalaciones que, por ejemplo, una es una máquina que gira, el usuario la hace girar y adentro pone muebles tamaño grande, geométricos, que se autoensamblan. Entonces vos tenés todas las partes separadas y girás la máquina y se genera el mueble. Eso es muy flashero. Para mí el chabón No te es creo. medio mago, no sé, algo así. Y una cosa que es genial, No, pero Y una cosita de esa. si te pones a pensar, es muy buena esa idea. Vos podrías tener una habitación con muebles que se autoensamblen, que sin gastar energía cambies de la cocina al dormitorio, a lo que, o que la cortina que se abra cuando le da luz, que se cierre cuando no hay luz, sin necesidad de gastar No, energía. Es una justamente idea. el punto es que la energía es totalmente necesaria para el cambio, pero no tiene que Bueno, ser. claro, vas en contra de la Claro, entropía. es una energía. La energía es totalmente No. necesaria, pero no tiene que ser energía eléctrica, llamémoslo, no renovable. Puede ser energía Exactamente. cinética, puedes correr y cambiar los A muebles. eso es lo que iba. No tenés que tenerlo enchufado. Claro, tal No cual. necesitas otro tipo de esas cosas. Obvio que sin energía no se podría modificar. Siempre estás gastando energía que sea modificar algo, pero no te, pero estarías eliminando todo la conexión eléctrica. Tal cual. Y acá, leíto, te vas a hacer pis encima. Otra Pero cosa. ¿para qué querrías que un mueble se te corra? Bueno, No sé, es divertido. No sé si la utilidad, pero la diversión de que tu mesa cambie de forma. Que tu mesa se transforme en silla, que tu silla se transforme en banquito cuando vos Sí, le toques. que se transforme en bañadera cuando estás comiendo, boludo, te la regalo. Es un tarado. Y bueno, ahí estaría todo el sistema de seguridad. Claro. Se transforma el piso, se transforma en una jaula. No, lo que propone el chabón es que ponele una estructura en un terremoto podría acomodarse de tal forma que no se derrumbe, o los caños en una ciudad podrían, sin necesidad de que haya presión desde una bomba cara o lo que sea, ejercer un movimiento peristáltico sobre ellos mismos para empujar, para impulsar el agua, o cosas. Es que la utopía que maneja el chabón no es tan utópico. El chabón te muestra cosas que son muy, ponle, ya justamente esto de la impresión 4D, el chabón lo puso en práctica y lo que hizo fue imprimir como una, como si te dijera, es como una tira con una impresora multimaterial 3D, o sea, en varios materiales. Y la tira esta, cuando lo pones abajo del agua, por ejemplo, una forma la palabra de MIT, una cosa muy divertida para mostrar un video, pero otra que es más útil, forma un cubo. O sea, es una línea y cuando tiras abajo el agua forma un cubo. Entonces, para construcción de cosas, eso está buenísimo. Si se afina más, está buenísimo. El chabón se basa en muchas ideas de la nanotecnología. O sea, tiene ideas grosas. Y lo que te estaba diciendo, que vos estarías pis encima, es otra de estas cosas que mostró, es adentro de un Erlenmeyer, toda una estructura de cápside viral desarmada, y vos la agitás en el medio y se arma solo la cápside. Posta. Es genial. Después colgamos el video porque es tremendo. O sea, vos decís, este chabón posta descubrió la magia. De alguna forma u otra, manipula. La manera. Sí, o manipula nuestras mentes, o es Dios. Es el hijo de Dios en no la tierra. No se apellida Gandalf ni Nápoles. No, ni tiene barba, es bastante joven. Algo raro ahí, le vendió el alma al diablo para mí. Algo de eso hizo. La idea de poder extraer energía del ambiente con la impresión 4D para que se modifique según las condiciones ambientales sin gastar energía adicional. Viste, genial. Este chabón es un genio, boludo. Es un fucking genio. Aprovechar la energía de la luz para modificarlo, del agua, cuando se inunde algo, vos se modifica automáticamente para responder a eso sin necesidad de sensores, sin necesidad de nada. Claro. Es buenísimo. Encima tiene 15 años, chabón. Es un genio. Viste, es muy pendejo el chabón. Por eso, para mí le vendió el alma al diablo o algo de eso. ¿15 años? ¿Para mí? No, no tiene 15 años, pero tiene cara de niño. Es un babyface. Pero básicamente, esto es todo lo que queríamos hablar de impresión 3D, 4D y lo que sea. No sé si alguno tiene algo para agregar. Yo nada, no, estoy anonadado. Básicamente, el futuro ya llegó, viejo. Está entre nosotros. Me voy a armar mi propia cosa. Bueno, pero es un buen desafío. Es un buen desafío. Como desafío del podcast. Para fin de año claro. Tener una impresora. No sé si fin de año, yo iría a un lapso un poco más largo. Démonos 5 años, o sea, el presupuesto nah, también. Nah, tampoco tanto. 5 años, boludo. No sabemos si vamos a estar acá. Hagamos a mitad de año que viene, pues. A mitad de año que viene queremos tener nuestra impresora 3D. Aunque bueno, sea mínima. Y sorteamos algo impreso entre la gente que le dé like a la página de Facebook. Me parece muy bien, muy buen pie. Muy buen pie para mencionar la página. Estamos en Facebook en barra de podcastinación. Estamos en Twitter en arroba podcastinación. Acuérdense también, bueno, si nos están escuchando es porque llegaron de alguna forma, pero estamos en iVoox, en iTunes, y se pueden suscribir al feed. Y creo que esto es todo por hoy, amiguillos. A la próxima. Adiós. A la próxima.